días a todos. Es un gusto tenerlo y, por supuesto, un gusto recibir al compañero, al amigo Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, por supuesto. Así que, ¿quién nos acompaña? Y también nos está acompañando el diputado Juan Díaz Roy, que representa la provincia de Formosa. Y ya está llegando también Dante González, de la provincia de Mendoza. Juan Salín también, que es secretario del Mercosur, está llegando de Tucumán. Y así que, bienvenido, Julián, en este día te recibe La Rioja con el afecto, con el cariño. Y, por supuesto, desde el entendimiento del trabajo conjunto y en tu afán de venir en esta instancia a apoyar, ¿no es cierto?, al amigo de toda la vida, como es Sergio Casas. Así que los dejo con ustedes a nuestro querido compañero Julián Domínguez. Así que bienvenido a La Rioja. Bueno, un gusto de estar en las tierras riojanas, que siempre tiene buena energía. Venir a La Rioja siempre a uno lo llena de las mejores energías. Así que es una alegría estar con un compañero de militancia de toda la vida. Con Sergio somos parte de una misma generación que encontramos en la política el instrumento de transformación de nuestra sociedad. Y Sergio es un compañero que a lo largo de toda su vida ha tenido dos cosas de las cuales a uno lo hace sentir orgulloso. Primero, conducta en la vida. Sergio es un hombre de palabra. Sergio es un hombre de profundas convicciones y que vive la política como siente y como piensa. Y para mí es una alegría, como parte de esta generación de argentinos que tenemos una visión compartida del presente y del futuro, estar acompañándolo en este momento. Me llena de alegría saber que somos parte de una generación que aceptamos los desafíos que nos presenta la Argentina hoy, que a cada uno en el lugar que lo toca actuar. Así que el mejor de los éxitos, y es un gusto estar en La Rioja, y quedo a las preguntas de ustedes. Bueno, ¿qué tal, Julián Domínguez? Buenos días. Eduardo Galleguillo, de Radio Nacional y Impacto Rioja.com. Hace días estuvo usted en Roma haciendo una visita al Papa. Bueno, ¿se trajo un poco la bendición para su precandidatura a presidente? Dos cosas. Lo primero, con ese apellido debe cantar bien, supongo. La verdad que a los argentinos Galleguillo nos ha cautivado con su voz. Mi hija canta y estuvo. Bueno, y la verdad que sentimos una profunda alegría porque La Rioja sigue dando artistas como Galleguillo. Sobre Francisco. Evidentemente, el pontificado de un papa latinoamericano y un papa argentino a la dirigencia política argentina nos exige mirar la realidad de otra manera. Somos la generación de los 30 años de democracia. Somos la generación que tenemos un sentimiento nacional, un sentimiento humanista y un sentimiento cristiano. El papa va marcando el camino. Al papa no se lo puede meter en las internas. El papa es de toda la humanidad, de todos los cristianos, de todo el pueblo de Dios. Lo que sí está claro es que este papa ha hecho una opción preferencial por lo más pobre, una opción preferencial por un nuevo humanismo social, una opción preferencial por la patria grande que soñaron nuestros antepasados. Y la bendición es para todo el pueblo argentino. Yo siento profunda admiración y quiero tomar una frase de él. Él dijo que necesitaba pastores con olor a oveja. Nosotros necesitamos dirigentes políticos con olor a pueblo, que sientan como el pueblo, que vivan como nuestro pueblo y que sus dirigentes puedan dar testimonio de eso. Nosotros somos parte de ese pueblo y siempre lo colectivo está por sobre lo individual. Y el desafío que entiendo que tenemos nosotros en este momento de la Argentina es, con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestro testimonio personal, ser capaz de convocar a todos los sectores para sortear las grandes adversidades que tenemos por delante. ¿Desde qué perspectiva viene usted a hacer este apoyo a candidatos, en este caso, uno de los precandidatos a estas elecciones internas? Y a nivel nacional, ¿usted cómo está posicionado, teniendo en cuenta que sabemos que ha tenido reuniones con algunos intendentes a nivel provincia de Buenos Aires? ¿Su posicionamiento es a nivel nacional o como parte para pelear por la provincia de Buenos Aires? Mire, yo soy presidente de la Cámara de Diputados de todos los argentinos y tengo esa tarea encomendada por la Presidenta de la República. La Presidenta ha entendido que yo debía estar en la lista de vicepresidentes, que se suponía que íbamos a competir por la conducción de la Presidencia de la República. Yo estoy convencido que, al igual que todos los países de América Latina y los movimientos populares, el punto ordenador es la Presidenta de la República. Yo voy a ser y la voy a acompañar a la Presidenta en el lugar que la Presidenta de la República crea que es conveniente. Nosotros somos parte, hemos construido una corriente nacional en la Argentina, que es el Movimiento San Martín, que tiene una clara visión federal, que encuentra en el Norte Grande el mejor camino para transitar el futuro de la Argentina, que plantea una Argentina mucho más federal, contra una Argentina unitaria, portuaria, que tiene una agenda que le da la espalda al interior de la patria. Estamos convencidos que los mejores años de la Argentina van a venir en tanto y en cuanto haya dirigentes de toda la Argentina que piense en la patria con los cristales del interior de la Argentina y no con el interés de la capital federal y de sus medios masivos de comunicación que pretenden sembrar el desencanto y el escepticismo cuando hay tanta ilusión por delante. Por lo tanto, a mí me va a encontrar luchando desde ese lugar, pero en el peronismo y en el movimiento nacional, no es una pelea individual, lo va a ordenar quien conduce, como siempre ha sido en el peronismo. Por eso todavía quedan 4 o 5 meses por delante contra un eje opositor mediático muy fuerte que lo que pretende es detener este proceso para mirar y abrazar el futuro. Y lo que nosotros tenemos que poner de nosotros todo para que no sea una visión negativa del presente y del futuro la que se adueñe de los argentinos. Como dirigentes tenemos que ser portavoces de una ilusión, de esperanza y de futuro. Yo voy a estar en esa lucha. A mí me conduce la Presidenta de la República, lo dije el primer momento y lo sigo sosteniendo hasta el final, voy a estar en el lugar que sea conveniente a la conducción del proyecto de la Argentina. Y en este momento, en el cual la Argentina se está corporizando un frente opositor con un eje mediático muy fuerte, se está reeditando la Unión Democrática, requiere que todos los dirigentes tengamos la grandeza de no cruzarnos entre nosotros y de no encontrar en el otro un adversario, que tengamos en claro qué es lo que atenta contra la evolución de los acontecimientos de una Argentina que siga gobernando para la mayoría de los argentinos. Por eso, yo soy parte de este tiempo, soy parte de la conducción, soy rostro visible de este proyecto político, voy a estar en el lugar que la Presidenta crea que debe estar. Domínguez, ha seguido de cerca la gestión del gobernador de Herrera. ¿Usted considera que Casas es la persona indicada para dar continuidad a un proyecto? Mire, somos muy amigos con Sergio, nos conocemos cuando fuimos subsecretario de la Juventud. Nos une la amistad por sobre cualquier otra cosa. Nos une la amistad. La amistad es un valor sagrado. Yo creo profundamente en los valores personales, si no, no es difícil caminar en la política. Hay un montón de otros compañeros con talento, con buena voluntad, con buena disposición, pero vine hoy invitado por mi amigo, que es Sergio. Sergio es mi amigo de toda la vida. Muchas veces ni nos preguntamos en qué lugar quedaste posicionado, etcétera. La amistad está por sobre todo eso. Me invitó mi amigo y hoy estoy acompañando a mi amigo, pero obviamente que nosotros tenemos como tarea todo de promover las mejores capacidades de los hombres de nuestro espacio, porque necesitamos muchos predicadores, muchas voces, y esas voces y esos esfuerzos no se pueden neutralizar. Tienen que servir para fortalecer lo mejor del proyecto político de cada realidad territorial. Seguramente la prédica, vieron que Perón decía, un ejecutor, 1000 predicadores, pues necesitamos 1000 predicadores, en este caso hay 3. Pero necesitamos 1000 para que triunfe el proyecto nacional en toda la Argentina, en La Rioja. Bueno, yo le deseo éxito a todos y vengo a acompañar a mi amigo. Ahora, Domínguez, hay otro precandidato a gobernador también, que bueno, que fue compañero de usted en la Cámara, que es el caso Javier Peneo. ¿Cuál es su opinión con respecto Con Javier nos conocimos siendo ministro de Agricultura. Sergio lo acompañó. Bedro, trabajamos muy bien. Es un excelente compañero en la Cámara. Y también es una extraordinaria persona. Yo no podría de ninguna manera tener una opinión negativa. Es más, creo, y lo charlamos siempre con Sergio, este poner empeño en la calle en defender lo que uno cree le hace muy bien a la política. Si lo que necesitamos es que la dirigencia política hable desde la política, que nosotros no seamos comentaristas deportivos. Pero también la política está vinculada a afecto, a historias personales. Bueno, a mí con Sergio me une 25 años de amistad, en las buenas y en las malas. En los tiempos donde no éramos nada y en los tiempos donde tuvimos alta responsabilidad. Nos encuentra la vida y yo he tenido el apoyo de Sergio en momentos también muy difíciles. Y el apoyo del amigo, el apoyo incondicional, eso es lo que vale. Lo demás es gente muy talentosa, es gente muy valiosa y que seguramente pondrán de sí lo mejor. Yo le decía a Sergio, he tratado de comunicarme con Javier para avisarle, los compañeros diputados del mismo bloque nuestro, del cual formo parte, le avisaron que también estaba acá y le deseo que pueda trabajar de la mejor manera porque necesitamos de todos. ¿Qué propuesta tiene para los jóvenes? ¿Qué propuesta? Para los jóvenes. A ver, sí creo, te puedo decir que creo de los jóvenes estas 30 años de democracia. El proceso político de nuestro espacio está enriquecido por la participación de los jóvenes. ¿Qué característica tiene la generación de los jóvenes del siglo XXI, sobre todo en la primera década? Ahí nosotros tenemos un problema en la escuela secundaria, en segundo o tercer año, donde casi 1 millón de chicos en la Argentina nos quedan afuera del sistema educativo. Estas fueron todas las propuestas y los programas de beca que la Presidenta creó para incorporar a los chicos. Nosotros tenemos que hacer que los jóvenes se sientan parte, puedan concluir su escuela y la educación, sobre todo la oferta de educación secundaria, pueda estar orientada a desarrollar e interpretar las mejores capacidades. Creo que tenemos una educación vieja, un formato educativo del siglo XIX, con maestros formados en el siglo XX, con una realidad social que es diferente del siglo XXI. Nuestros hijos, mis hijos, yo tengo hijos adolescentes, el más chico tiene 18 años, el más grande tiene 25, tenemos 6 chicos. Nosotros vemos ahí una dificultad. Los chicos tienen un alto consumo de alcohol, alto consumo de otras sustancias. Hay una ruptura, hay que salir a la construcción de oportunidades. Y esto lo puede hacer el Estado, lo debe hacer necesariamente el Estado, con una capacitación y una educación y motivaciones que se vinculen más a su propia realidad. Hay que rever, creo yo, la oferta de la educación secundaria, hay que darle mayor salida laboral, más atractiva, porque resulta que si el chico hoy termina la escuela secundaria, ya no alcanza con la escuela secundaria. Y no todos los chicos tienen ganas de estudiar una universidad o un colegio terciario. Entonces hay que poner el acento y ser muy creativo en lo que se ofrece en cada realidad a la realidad de los jóvenes. Los chicos, el trabajo los ordena, pero hoy es muy difícil encontrar un trabajo estable para un chico que termina la escuela secundaria y no termina. Es más, los que antes uno se recibía de abogado, se recibía de contador hace 30 años y tenía un trabajo asegurado. Hoy tener un título, no, nada te garantiza. Pero esta es la Argentina que hay que rediscutir. La oferta vinculada, yo estoy convencido que el futuro de la Argentina pasa por el valor agregado, por la industrialización de lo que producimos. Y esto requiere que todos podamos mirar y discutir la oferta educativa a cada realidad regional, provincial o municipal. Pero el gran desafío está ahí. Mira, y acá creo que los intendentes, yo he sido intendente, los gobernadores tienen una gran tarea. ¿Qué pasa cuando el chico termina la escuela primaria a la escuela secundaria? ¿Qué pasa? Hay que tener un seguimiento. ¿Y qué pasa con la terciaria? Antes, vos tenías el Estado que a través del sistema de servicio militar obligatorio tenía un control, un sistema de salud. Hoy se nos pierden muchos jóvenes. Lo que el Estado tiene que volver a ver, y creo que los municipios, las provincias y la nación tienen que tener el seguimiento de qué pasa con los adolescentes que salen por fuera del sistema educativo. La clave está en el sistema educativo. La clave está en el sistema educativo y en los instrumentos que le debo a la comunidad docente para hacer el acompañamiento de los chicos. Muchas veces la escuela hace de la familia que los chicos no tienen. Muchas veces vos sabés que hay muchos jóvenes, hoy el vínculo familiar no es el que era hace 20, 30, 40 años. Hoy hay muchas más rupturas de los vínculos familiares. Y los chicos muchas veces tienen ofertas desde la calle, mucho más intensa que la que tienen en la propia casa. Hay una realidad de los jóvenes de este tiempo que es la conectividad. Los chicos tienen una comunicación a través de computadora, sistema informático, las redes sociales. Han perdido la capacidad de diálogo. Si me preguntás qué creo, hay que crear los instrumentos donde el chico pueda sentir que hay un Estado que los acompaña. Que hay una generación de adultos que los acompaña, que los cuida, que los protege. Nuestros chicos requieren que los adultos nos hagamos cargo. Entonces, vos me preguntás qué, no hay una forma única. Lo que creo que tenemos que tener todos los adultos conciencia de que a los jóvenes hay que cuidarlos y acompañarlos en su crecimiento. Julián, hay un reclamo histórico que tiene la provincia con la nación, que es el punto de coparticipación. En ese sentido, ¿qué visión tiene usted y con miras a futuro también? Hay que romper huevos para hacer tortilla. Mirá, necesitamos dirigentes que jueguen por los intereses de su provincia. Yo creo que necesitamos un nuevo acuerdo fiscal y federal en la Argentina. Esta sigue siendo una Argentina profundamente unitaria. Esta sigue siendo una Argentina donde las decisiones se toman lejos del interior de la patria. Yo creo que el nuevo federalismo requiere como eje de crecimiento el norte grande, porque es el eje de vinculación de América Latina y el eje de vinculación del Pacífico. El proyecto de la patria grande, de la cual hablan los padres fundadores de nuestra patria. El proyecto por el cual el Chacho dio la vida, por el cual Facundo entregó la vida, por el cual los sueños federales que se han nutrido desde esta provincia son la deuda inconclusa que tiene el proyecto nacional con la patria. Los sueños del Chacho no se realizaron todavía. Los sueños de Facundo no están concluidos. Y eso requiere de una generación que esté dispuesta a pelear por un nuevo federalismo. Y la nueva forma del unitarismo concentrado es que pretenden que la agenda de la ciudad de Buenos Aires, de las 10 manzanas de la ciudad de Buenos Aires, sea la agenda de la Argentina. Esto es lo que nosotros no podemos permitir. Nosotros tenemos que hacer que la agenda del empleo, del trabajo, de las mejores creatividades, lo mejor, yo particularmente creo, que está en el interior de la patria. Porque uno tiene la posibilidad de la creatividad permanente, de la ilusión cotidiana. Y este es el sueño de nuestra generación. En esto no podemos bajar los brazos. En esto tenemos que tener la rebeldía de luchar por las cosas que creemos que son necesarias para lograr una Argentina integrada. Juliano, una pregunta. Primero, bienvenido a la provincia de La Rioja. Te cuento, soy joven profesional, recibido en esta universidad, y licenciado en Ciencias Políticas. Sigo mucho lo que es el Grupo San Martín, tu forma de pensar al país que querés, muy federal. Justamente con la pregunta que te acaban de hacer, creo que viene a colación. No sé si estás al tanto de que en La Rioja está pasando un momento histórico y se quiere sancionar la Carta Orgánica Municipal por primera vez. ¿Qué opinás y qué apoyo da esto? A ver, en cada realidad política construye su propio proceso político. Los riojanos tendrán que discutir cuál es el mejor formato institucional para garantizar los intereses de sus propios ciudadanos. Lo que creo es que en la Argentina viene una etapa donde se trató de reducir las capacidades del Estado hacia la máxima expresión. Yo creo que hay que reconstruir la institucionalidad y reconstruir lo que garantice la defensa del interés colectivo. En un mundo donde el poder económico se ha concentrado y es transnacional, lo que yo creo es que hay que fortalecer todos los estados. Y esto no es producto de una idea suelta, sino que es producto de acuerdos políticos que permitan fortalecer la decisión de lo que es mejor para el conjunto. Yo no podría, como bonaerense del interior de la provincia, emitir una opinión sobre lo que es la propia realidad. Sí creo que la construcción de Estado garantiza bien común. Y después la dirigencia se dará el formato que crea más oportuno. Ahora, ¿cuáles son las bases de su propuesta política? Y cuando muchos dirigentes kirchneristas hablan de retoque al modelo nacional, ¿a qué se refiere? A ver, no hay nada que pueda ser retocado. Heráclito de Efeso creo que decía, uno no se baña dos veces en las aguas del mismo río. Los dirigentes políticos somos intérpretes de la expectativa de nuestro pueblo, de la ilusión de nuestro pueblo. Yo te quiero transmitir lo que interpreto de lo que es el anhelo de la mayoría de los dirigentes y compartimos este tiempo. Todos creemos que la Argentina necesita reordenarse territorialmente. El 40% de la Argentina vive en el 0.5% del territorio. El 60% viven en 2.700.000 kilómetros cuadrados. Y esa es una decisión de cómo ordenás y cómo crecer. Yo estoy convencido que Argentina necesita argentinizar los recursos naturales que tiene la Argentina. Es decir, no pueden 11 multinacionales llevarse la producción de la Argentina. Argentina debe tener una comercializadora nacional que garantice que la riqueza de lo que produce la tierra quede en la Argentina. Yo creo que nuestro país debe tener una flota mercante de bandera nacional. Creo que el Estado tiene que intervenir más activamente en la industrialización de los recursos naturales de nuestro país. Ese es el camino. Y eso significa, yo creo en el traslado de la capital, creo que es imperiosa. Porque todos los dirigentes que van del interior a la capital federal muchas veces terminan siendo más unitarios después, porque terminan teniendo el razonamiento, los usos, los gustos y las costumbres de las 10 manzanas de Buenos Aires. Y nosotros necesitamos una dirigencia política que huela lo que representa, que huela interior, que huela a patria profunda. Eso nos va a garantizar ser el proyecto de la patria grande que quedó inconclusa hace 200 años. Y el año que viene es el bicentenario de la independencia. Es un buen momento para que sea un punto de encuentro del conjunto de la dirigencia política con las ideas del futuro. Pero yo creo que Argentina debe argentinizar la rentabilidad de sus recursos. Argentina tiene desarrollo científico, tecnológico como nunca antes, duplicó en la última década, teníamos 30.000 científicos, hoy en la Argentina hay casi 75.000 científicos, el objetivo es llegar a 100.000 científicos transfiriendo conocimiento y tecnología para producir más en la Argentina, y eso lo necesita, y se sostiene con un proyecto de desarrollo nacional que cree un Ministerio de Ciencia y Tecnología como lo creó la Presidenta, que siga financiando las universidades, la creación de nuevas universidades, y que el sistema de educación de nuestros jóvenes, de nuestros científicos, esté vinculado al desarrollo nacional. Yo creo que no hay retoques en la política. Lo peor que puede suceder en la política son los retoques. Lo que tiene que haber es una representación de la demanda que tiene cada pueblo en cada momento. Y esa es la esencia del peronismo y la teoría de la evolución de Perón. Perón dice nuestra diferencia, por eso Perón dice, nosotros no somos dogmáticos. Nuestro dogma es la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Y la ideología es la montura con la cual cabalgamos en cada coyuntura. Y cada coyuntura, el dirigente que mejor la interprete es el dirigente que va a conducir la Argentina. Lo que estoy convencido, de esto sí estoy convencido, que necesitamos dirigentes que hablen con la gente, que hablen con el pueblo, que interpreten este sentimiento de nuestro pueblo. Que tenga siempre olor a nuevo, y el olor a nuevo te lo da el pueblo, sus dolores, sus angustias, su incertidumbre y también su sueño. Por eso creo, y vuelvo a la pregunta anterior, es necesario muchos dirigentes con la audacia y con el anhelo de representar la mayoría del conjunto. Esta no es una competencia de vanidoso a ver quién llega primero, es sino quién mejor puede representar el sentimiento de nuestro pueblo. Y nuestro compromiso como dirigentes del peronismo de muchos años, es representar un peronismo contemporáneo, un peronismo que interprete en el presente, con la visión del presente, con lo que el mundo nos indica, cómo hacemos para que La Rioja, la Argentina, sea mejor La Rioja y una mejor Argentina. Sergio Casas, en 15 días se empieza a definir el futuro de la provincia. En ese contexto, ¿qué significa para usted, para sus aspiraciones, la presencia de Julián Domínguez? Bueno, no, yo en realidad le pido con respeto, digamos, vinimos para escucharlo a Julián, simplemente un agradecimiento enorme, no solo acá al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que es un orgullo para como generación que Julián haya llegado a ser presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y por supuesto el acompañamiento acá, la amistad, y fundamentalmente recibirlo como hoy a cargo del Ejecutivo en nombre de la provincia de La Rioja, en nombre del pueblo de La Rioja, en nombre de nuestro gobernador, que es el que conduce los destinos políticos institucionales de la provincia. Por supuesto, una gran satisfacción, una gran emoción, no solo su presencia, sino otra vez de su claridad, de su pensamiento, que lo viene desarrollando desde hace tiempo, desde que nos conocemos. Así que, bueno, eso, el agradecimiento a su presencia, a su actitud también de vida, a su comportamiento como militante, a su comportamiento como persona, como un ciudadano de bien de esta Argentina, y bueno, y también a todos los compañeros que hoy nos visitan. Juliano Domínguez, compañero, Oscar Bazzoni, la militancia lo hemos seguido desde Mar del Plata, Santiago del Estero, veíamos con muy buena disposición la parte suya cuando habla del norte. Hay una contradicción en, digamos, con el militante, obviamente todos las tenemos. Nos sugiere, a raíz de, digamos, compañero Casa, nos da la sorpresa cuando apoya y trae a La Rioja a Scioli. Si lo tenemos documentado, si no queremos con esto. Pero digamos, decía, hay cosas que vienen por un sector, si esto no se habla de lealtades a nivel humano, a nivel personal, sino de lealtades a nivel político, ideológico incluso. Decir, digamos, ¿cómo se entiende esto? Yo lo dejo para que lo vea, porque no es... Sí, sí, lo conozco. A ver... esto es lo rico que tiene el peronismo, la diversidad de pensamientos, y somos parte de un conjunto, y hoy más que nunca, con el momento que vive la patria, necesitamos de toda la dirigencia acompañando al proyecto nacional. Tengan presente esto, hoy sale en un diario que lo que falta para conformar el eje opositor es que se han sentado Macri y Massa para formar la nueva Unión Democrática. ¿Qué significa? Que el peronismo va a tener que tener la generosidad de espíritu y la grandeza para aceptar que quien conduce marque cómo se expresa este proyecto en la Argentina, y nos necesitamos entre todos. Como decía Perón, cuando uno tiene un enemigo o un adversario electoral tan fuerte enfrente, no debe mirar al costado, debe mirar hacia adelante. Y nos iremos ordenando estos meses sobre la marcha. Y vamos a necesitar de todo, vamos a necesitar de los 1000 predicadores, vamos a necesitar de los hombres que lleven adelante, que convoquen y que motiven. Me parece que hay un fuerte llamado a la unidad, lo ha hecho la Presidenta de la República cuando nos convoca a toda a la defensa de un modelo de país y de un proyecto de gestión. Lo demás se irá ordenando, pero hay que poder distinguir lo que son las contradicciones más importantes para la Argentina de cuáles son las secundarias. Y la más importante es que este proyecto histórico no se detenga y que el liberalismo no vuelva a gobernar en la Argentina. Lo demás lo iremos acomodando sobre la propia marcha, en la propia reflexión, análisis y debate que los peronistas nos iremos dando. ¿Cómo ustedes? ¿Ustedes creen que pueden ordenar Seguro que se van a ordenar en las PASO, pero también la presidenta va a ordenar porque es quien conduce. Yo lo vengo diciendo desde el primer momento que nosotros constituimos el movimiento San Martín. Creemos en la conducción de la presidenta, es la arquitecta del futuro, y confiamos en que esto lo va a ordenar nuestra presidenta y nos va a asignar a quienes la acompañamos el rol que creamos que es conveniente y el rol que debe ocupar cada uno en esta etapa histórica. Por eso decía, y esto nos diferencia de los liberales, yo tengo una visión humanista, una visión social, una visión cristiana de la historia, de la política y del comportamiento de los hombres. La competencia individual debe ser reemplazada por el espíritu de solidaridad. Y el espíritu de solidaridad es que cada uno ocupa el rol que quien conduce crea que debemos ocupar. Esto es el peronismo. Y si el peronismo le ha aportado algo a la política argentina, es que la conducción es la que ordena. ¿Cómo se logra ese cambio con una democracia cuando hay un poder judicial que no está democratizado y que tiende más a tirar en contra de esa democracia, especialmente ahora, con tantos ataques? Con más democracia, con más visibilidad pública y con la posibilidad de decirle al conjunto de la sociedad los intereses que cada uno de los factores de poder representa. El riesgo que corremos es no caer en una putocracia. ¿Cuál es la putocracia? El gobierno de los más poderosos, el gobierno de los ricos. Nosotros queremos el gobierno del pueblo y que las decisiones las siga tomando el pueblo en la Argentina. Para que las decisiones en la Argentina las siga tomando el pueblo, necesitamos muchos predicadores, muchos dirigentes en la cancha, dando razones de sus convicciones, de su proyecto de país y de su esperanza. Y esto se ordena como se ha ordenado siempre en el peronismo de la política. ¿Cuál es la diferencia? Que el peronismo sigue siendo una expresión mayoritaria organizada del pueblo argentino contra otros dirigentes que están terminando de lotear al radicalismo, lo han puesto en el valor de los mercados. El peronismo no entra en la cotización del mercado. El peronismo o expresa los intereses del pueblo o es cualquier otra cosa. Pero los intereses del pueblo los sigue expresando el peronismo en la interpretación que le ha dado a Néstor y ha continuado Cristina. Gracias, colegas. Gracias. Gracias.